Hey, la base tenés Java en Producciones. Y esta canción va dedicada para el amor de mi vida. Auxi, te amo. Te quiero, tómame de la mano. Te quiero, sos mi corazón. Te quiero, Auxi, yo te amo. Te quiero, por eso esta canción. Porque sos la razón de que yo siga adelante. Porque sos la razón de mi vida interesante. Porque sos mi vida y muy importante. Porque curas cada herida que se halla en mi alma. Lográs corregirme, llevarme a la calma. Porque solo decirme lo mucho que me amás. No sabes lo mucho que lográs. ¿Ya lo ves? Sos todo para mí, quiero sacarte una sonrisa y verte feliz. Te amo mi nina, te amo mi leona. Sos la mejor, pienso en vos a toda hora. Si soy profesor, vos sos mi directora. Quiero besarte, poneme mala nota. Vení, castígame, por tu amor me vuelvo idiota. Soy un rayado y vos sos mi loca. Un rayado enamorado, quiero probar el sabor de tu boca. Me tenés hipnotizado, tus labios me provocan. Quiero estar a tu lado y hacer travesuras. Vivamos nuestro sueño como una aventura. Te quiero, tómame de la mano. Te quiero, sos mi corazón. Te quiero, Auxi, yo te amo. Te quiero, por eso esta canción. El Tatis. Te quiero, tómame de la mano. Te quiero, sos mi corazón. Te quiero, Auxi, yo te amo. Te quiero, por eso esta canción. El Tatis. Vámonos a solas, a nuestro lugar ideal. Miremos las olas, la brisa del mar. Besarnos en la playa, en nuestro lindo hogar. Tendremos hijos, nos vamos a casar. Yo te elijo como mi señora, como mi esposa, si acepto, acepto auxiliadora. En este texto yo te amo más, porque es mi sueño en el que siempre estás. Sos única, sos especial, muy astuta y me podés callar. La única que puede entenderme, que me puede consolar. Quiero tenerte, te quiero mimar, Auxi, por siempre te voy a amar. Te quiero, tómame de la mano. Te quiero, sos mi corazón. Te quiero, Auxi, yo te amo. Te quiero, por eso esta canción. Te quiero, tómame de la mano. Te quiero, sos mi corazón. Te quiero, Auxi, yo te amo. Te quiero, por eso esta canción. El Tatis. Te quiero, tómame de la mano. Te quiero, sos mi corazón. Te quiero, Auxi, yo te amo. Te quiero, por eso esta canción. Auxi, quiero que sepas que sos todo para mí. Gracias por estar conmigo. Desde el 16 del 5 del 2009, para siempre, vamos a estar juntos, te lo prometo. Porque sin vos no sería nada, la verdad. Gracias por sacarme una sonrisa cada día. Por ser lo que sos, por existir. Gracias por todo, de verdad que te amo demasiado. Sos lo mejor que me pasó en la vida, gracias de verdad. Por eso, al estar lejos de tu calor, tuve que poner valor en este sueño de amor. Al estar lejos de tu calor, tuve que poner valor en este sueño de amor. Pero valió la pena. Al estar lejos de tu calor, tuve que poner valor en este sueño de amor. Te amo.